Jarek Leskiewicz comprende el funcionamiento interno de la música ambiental. Teje drones de guitarra shoegaze más o menos densas con atmósferas electrónicas. Inspirado en la belleza y el misterio de los confines del espacio profundo. Desde sus comienzos con Naked on My Own hasta la actualidad, muestra una clara progresión técnica y estética. Tras colaborar con Robert Posch de Band of Susans en un álbum recientemente publicado, el desenterrador se puso en contacto con Jarek, que nos hizo un repaso de su vida musical y seleccionó canciones de sus proyectos para que entendamos a un músico que disfruta de componer y crear en el estudio más que del directo, lo que explica lo prolífico de su carrera. El sábado pasado hicimos un especial de canciones elegidas por él de los proyectos siguientes: Opolo y Sunset Rex junto a Mantin Anderson de Dope Drone y SPC Echo, Blur City Lights, junto a Dean García de la mítica banda de Sugeishin Curve. Ahora, bueno, y también pusimos Naked on My Own, por supuesto. Y bueno, ahora llega el turno de un playlist de la música que él considera que ha influenciado mucho a lo que hace ahora o que inspira momento a momento cada vez que crea algo nuevo. Son una serie de temas que el desenterrador contestará en su momento, pero que por ahora va a dejar el espacio por completo del programa para que se expresen por sí mismos. Y son los que relato a continuación. Y estas son las canciones que Jarek nos propone. La verdad es que muchas de las bandas me son desconocidas por completo. Otras, al haber buscado en internet sobre ellas, he descubierto que tiene un origen que puedo recordar. Y en algunos casos son viejos conocidos, pero me ha gustado mucho. Lo escucharé a la vez que lo escucharéis vosotros, las canciones. Me ha gustado mucho porque no ha ido a lo fácil y sé que me va a descubrir unas cuantas cosas que van a molar. Creo que tenemos un gusto paralelo. Así que vamos a empezar por el primer tema. Major Games, primera banda que os conozco por completo. Son de Lawrence, Kansas. Lawrence, que sabe cuántos habitantes tiene. Y, no, estos no son los que ponían, vale, no. Simplemente estos son shoegaze, psicodelia, post-punk. Me juego un 90% que me van a molar. La canción se llama Life. Los siguientes, Cocteau Twins y su proto-shoegaze. Esa especie de pop rock atmosférico con esa voz un poco quirky. Que bueno, o sea, ellos, entre ellos y Galaxy 500 y Jesus and Mary Chain, establecieron cómo puedes hacer pop, pero hacer ruido a la vez, básicamente. Y que quede todo bonito y que nadie se eche para atrás. Bueno, en el caso de Jesus and Mary Chain, al principio no les importó tanto, pero poco a poco fueron depurando la fórmula. Y después me ha gustado que incluya a Brutal Truth, pues ese grupo con peña de Nuclear Assault, y que practica un death metal mezclado con greencore muy, muy, muy, muy guapo, la verdad. Es un grupo al que he entrevistado, por cierto, además, con una discografía muy redonda, muy escasa. Y les pude ver en directo al final de un festival, era el último grupo que veíamos antes de marcharnos, y en menudo bolazo se cascaron, muy cremas. La canción se llama Ordinary Madness. Luego nos sorprende con una canción del vocalista y compositor de Talking Heads en solitario, David Byrne, la canción Black Flag, que no sé si la habré escuchado o no, porque la verdad es que no controlo mucho la discografía en solitario del señor Byrne, pero bueno, siempre va a ser interesante. Luego Clipping, con su horrorcore barra hip hop experimental, que a mí me tiene fascinado, una canción llamada Blood of the Fang. Volvemos al terreno de lo desconocido, aunque este grupo lo conozco, porque yo creo que son el desenterrador Pink Courtesy Phone. Lo conozco porque está en el sello Room 040, sello Lawrence English y de Hostile, de Ambient, Dark Ambient, Drone, etc. Y bueno, esto pertenece a esos estilos. Bueno, no parece que... perdón, está más para atrás. Aquí está. Efectivamente. Room 40, perdón, no Room 040. Y si este disco lo escucho, está muy, muy bien. La canción que vamos a escuchar es The Ambient, Drone. Se llama No One Wants to Admit to That, I'm Afraid For. No, perdón. No One Wants to Admit to That, I'm Afraid. Entre paréntesis, For WB. Luego Red Spendables. Me encanta el mero hecho de que conozca este grupo porque eso es excavar muy profundamente. Se trata de la banda que hicieron la gente, el grupo de noise rock Cop Sud Cop. Banda que por cierto tengo que escuchar porque he oído muchas cosas sueltas que me molan. De la escuela de Amphetamine Reptile, que como sabéis dediqué un programa. Pues bueno, se les fue el cantante Todd A. para buscar otras historias y decidieron seguir adelante con este nombre que me hace mucha gracia, porque el origen es que en todos los capítulos de la serie Star Trek había un personaje que iba con el uniforme de Star Trek, la roja, que son como, les llaman de Lower Decks en el mundo Trekkie. Estos, esos currelas de las naves que nadie, no les da nunca línea de diálogo y que siempre, siempre, siempre alguno con ese uniforme muere en el principio del capítulo. Y tiene gracia que sean todos los de Cop Sud Cop, menos el cantante, que pues bueno, se quedaron un poco ahí como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Hicieron este grupo y yo creo que solo sacaron un disco, efectivamente, en el año 97. Siguiente banda que nos propone Jarek es Kers. Desconozco por completo. A ver dónde está. Aquí está. No tengo nada de información. Solo he encontrado varias canciones sueltas. Sí, bueno, lo primero, lo más antiguo que tiene es de 2016. O sea que es muy reciente y tampoco os puedo decir el estilo, pero yo diría que es probablemente shoegazing, ambient o las dos cosas. El siguiente grupo de Stella Link. Son de Kansas también, no sé qué tiene este hombre con Kansas, le tengo que preguntar. Y tiene este disco llamado Mystic Jaguar Attack, por eso me parece que tiene este disco y también es shoegaze rock alternativo. Siguiente banda o proyecto, Mark Van Huen, que este me tiene muy intrigado porque ha estado en mi radar, pero no le he hecho suficiente caso, es inglés. Y bueno, dice que le influye en Blind Eno, Tangerine Dream, Boards of Canada y Autecrea. Con eso me vale, o sea, me valen mil millones de veces. Y bueno, tiene una discografía bastante extensa y no con Locust, que yo creo que Locust sí conozco, pero no les tengo lo suficientemente cazados, tendré que investigar. Y luego también, en solitario, desde el 97 también ha sacado su buena cantidad de discos. La canción que ha elegido Jarek es Unknown Host. Y luego me sorprende mucho esta selección de Esoteric, un grupo de metalcore, que son de Kansas otra vez, de Lawrence. Aquí hay algo que se me está escapando, porque ya... Vale. Claro, Black Light Burns. Vale. Y también sale la banda Hum, que es una banda shoegaze que he descubierto hace poco y que me mola mucho. Vale. No tengo el tiempo para llegar a la raíz de esto, pero dos o tres bandas que sean de Lawrence, Kansas, tiene que haber ahí una raíz. Bueno, la cuestión es que el metalcore no es mi estilo, pero da igual, esto es la elección de... Siempre pongo botch cuando me mandan... Cuando hago el versus siempre pongo botch cuando me mandan el metalcore. La canción se llama Your New Burden. Bueno, que sea metalcore no significa que sea horrible, habrá que escucharlo. Y seguimos con las selecciones de Jarek. A los que os incorporéis al programa, estamos hablando de Jarek Leskiewicz. Es un músico, pues esto es un poco que tiene un montón de proyectos con colaboradoras, pero que hace toda la música, la graba él, y básicamente, de hecho, dice que prefiere más producir discos que tocar en directo. Le conozco porque ha sacado un disco con Robert Posch, de Aaron Susans, Y bueno, este Jarek tiene dos proyectos con Dean García de Curb, la banda, el proyecto de shoegazing mítico. Uno es SPC Echo, que yo ya conocía, y el otro es City Lights, es con, me vais a perder, con Dean García, y Sunset Rex con Martin Anderson, aunque luego colaboran entre ellos y tocan unos en los discos de otros. Y en Opolo, que es el proyecto en solitario de Jarek, también toca Martin Anderson. Bueno, según él es su colaborador más constante. Y bueno, pues me hizo esta lista que estoy describiéndoos ahora, esta playlist, ese versus telemático, que yo responderé la semana que viene con una selección propia. Y la verdad es que tengo que escuchar muchas de las bandas porque no conozco mucho de lo que trae, pero sí que conozco de dónde vienen. Y la verdad es que en cualquier caso es que sé que me va a encantar, porque creo que estamos en momentos musicales, atmósfera, textura, envolvente, en cualquiera de los estilos musicales que uno pueda pensar, es el sitio en el que el desenterrador ahora mismo se sitúa. Así que vamos con el siguiente, con Wes Dylan Thorson, que es un hombre que hace bandas sonoras. Mira, ha hecho bandas sonoras para películas de M. Night Shyamalan, Split y Glass. Y bueno, básicamente eso es lo que os puedo decir, no conozco mucho más. Y he elegido pues un extracto, imagino, una banda sonora, que se llama Opening. No sé qué película será en concreto. A ver si miro la información. Igual. No. Dice que es Dark Ambient, tiene sentido con la selección que ha hecho en general el señor Jarek. John Cale, ese ya es conocido por todos, de la Velvet Underground, en solitario. La canción Close Watch. National Skyline, otro grupo que no conozco para nada. Efectivamente. Aquí está otra vez la conexión con Hum. Es que es. Esta es una banda de rock alternativo, por supuesto, shoegazing, electrónico, experimental rock, que es más o menos el mundo en el que se mueve Jarek. Estos son de Illinois. Pues yo no tengo ni idea entonces. Los Hum. Bueno, pues bueno, esta es la banda que hizo George Dince. Quería tocar una canción de 45 minutos que había hecho y al final tenía miembros con un montón de grupos indies que tocaban y que se juntaron a él para sacar el disco y al final, pues, fíjate, se han publicado un bien de discos y bien de EPs y movidas, ya se sabe, proyectos paralelos. Bueno, aquí Jarek es un ejemplo claro de haces un proyecto paralelo porque quieres un tipo de música así un poco distinta, de repente ese proyecto paralelo toma vida propia. Y al final acabas haciendo más música que con tu banda principal. Y ya cerramos con el compositor Henryk Górecki, que a mí la verdad es que me gusta la música clásica, aunque no controlo demasiado. Soy de Tchaikovsky y poco más. Pero Henryk Górecki la verdad es que tiene cosas muy bonitas. Era polaco, música contemporánea, o sea, vamos a decir que es clásica, pero con un elemento moderno. Y que me parece una maravilla esa manera de cerrar. Se llama Three Pieces in Old Style, número 3. Hasta el sábado que viene.

We'll be right back. By the Christians it is written that in the black Merlithian age there existed an addiction to blood. Drink it up. 50 years bout enough, time to come back. Blood. They wanna call the bluff. Okay then, time to come back, what up? Hail King Huey, do it for fluid, you knew it was moving forever. Loop it, the truth is the movement was really too clever. Who is the newest to do it, pursuing a useless polluted agenda? Too long to get they bullshit together, 50 years bad enough. Patient, gave them a 2-year grace. 6-6 came, then they saw the true face. Black on, black irate. Had them all running scared straight out the gate. Skin do show you who kin, that's it though. What's inside never been too simple. Syrup, he sip cause he can't taste his own. Drink it up, drink it up. You belong in every milliliter up. They tried to take out every military leader, but you was born to be a martyr and that doesn't mean a thing because that body really meat. Fill it up, your history is one you might consider killing for. This ain't the shit they taught you when you went to kindergarten. What you need to know is in the Queen Angela done told y'all. Grass path the root. So what y'all talking about? Hands up, don't shoot. Look back. Blood on the ground. Look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't shit. You got to drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up. Drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up. Fist in the sky if you ready. Dice are Ofe like confetti. They thought you was playing. No, really, the game was more training. Infinity. And much of it blues. Time to fly, cause you know time fickle. So cold, finna snow, swing a icicle. Taking out a police or a politician, issuing a statement saying turning out a dime against a nickel. And it ain't just money. B, this ain't honey. Sweet, but it's funny to think of them wanting to speak when this pain is deep and ingrained in. Drink it up, dress it down. Queen shit, wear the crown. King shit, wear the wounds. New blood in the wombs. Loose, loose, clear the tombs. Bubble goose, suede shoes. Looking like a who's who with a dead. Come back, bust ahead. Run track to the red. Black suit, black hair, black wings, black stare. Black over the button up, bruh. Acting a fool when just acting. You knew about adapting since dude started tapping. And in the dark, flapping the full moon. Asking if you knew the passion that grew on a mask. Because they were never seeing the basics. Geronimo, Erica, Gregory with their faces. And every book record or CD even made the MP3s laced it. Brother Malcolm done told y'all. By any means. So what y'all talking about? All on the same team. Look back. Blood on the ground. Look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't shit. You got to drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up. Everybody wanna kill a movement for the moment, but they cannot kill what cannot die. There wasn't ever really an opponent for what they figured was only 3/5 human. And they thought they couldn't slay by disconnecting for the truth. But look, your brother George is back again and never did look fine. I said it's time to gather up another meeting of the INA. Said they quit and couldn't kill him in America. Can't either man even sleeping since 71. Ain't it time to feed him? Really sip a little sum. He up in a Cadillac with Lil Bobby Hutton. Riding shoddy with the shoddy swooping up the cousins. They still whooping for your blood. Bobby Seal is at the door when they regroup up at the club. And brother Eldridge just keeping souls on ice till the time was just right. Now suffices. Emery got the scene drawn up nice and a fiend here with pocket. Thug life. Kathleen, black and beautiful as a model. Was out of up in here sipping the bloody Capri Cubano. With Hillard on the seat next to a baby sitting the rattle, waiting for him right to say something. Climbing that mother following to the night, let it swallow eyes on the sparrow tomorrow. You know the marrow is hollow when night is airing. The collars after the rest of the model of effervescence. When all of it manifested, they never bothered to question while calling for the arrest and murder. Guess they never knew it was a test to best assess the way to move in and digest the flesh of every wicked human to the best. And blackest blood is back to ruling Prince Stokely. Done told y'all, have no fear. So how come every time to be like, yeah, yeah, yeah, y'all look scared? Look back, blood on the ground, look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't shit. You got to drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up. Drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up.

Thank you. Aquí va una sorpresita con dos temas, ya que queda hueco todavía, pero vamos con una sorpresita con dos temas. Para ir calentándole un poco la cabeza ya de cuando haga yo el versus. Thank you.